inicio ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados. Buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más, gracias por preferirnos y escucharnos en el programa, tu programa, Relatos de 10 Minutos. El siguiente programa y el siguiente contenido es realizado directamente con fines académicos, el cual será representado por estudiantes de psicología. Y es preciso que sepan que no contamos con profesionales en el tema, sino que la información que se dará a conocer es el resultado de investigaciones y tener conciencia acerca de los efectos y adversidades que causa la fisiclidina, más conocida como polvo de ángel. Cada estudiante tiene un papel dentro del siguiente programa. Como locutoras, Paula, y quienes habla, Isabel. Hasi, que es la encargada de contarnos una anécdota familiar. Mayra, quien está en formación y conoce gran parte del tema. Y por último, Felipe Ortiz, quien está encargado de la producción. Bueno, de acuerdo a esto, damos paso a datos curiosos acerca del polvo de ángel y queremos darle la bienvenida a nuestro programa a Hasi y a Mayra, quienes aportarán información acerca de esta droga. Hasi, por favor, cuéntanos un poco de tu historia y la cercanía que tuvo tu familiar con la misma. Buenas tardes. Primero que todo, gracias por invitarme a su programa. Mi objetivo, al igual que ustedes, es evitar que muchos jóvenes mueran de esta misma causa, como mi hermano, que en paz descanse. Él se llamaba Andrés, era un joven como cualquiera de nosotros, con un pasado muy sano y solía ser muy juicioso, atento, era un buen muchacho. Pero lamentablemente, de cierto tiempo para acá, mi mamá y yo comenzamos a ver actitudes extrañas en él, donde notábamos que él decía que veía cosas extrañas, escuchaba sonidos y ruidos que eran inexistentes, lo cual nos empezó a parecer demasiado curioso y estábamos muy aterradas. Lo sentimos mucho, Hasi, ya que es una tragedia que nos puede pasar a todos en cualquier momento y precisamente no estamos a salvo de que nos pasen estas situaciones. Escuchemos ahora las explicaciones de la estudiante Mayra acerca de las causas y efectos que conlleva esta droga. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Evidentemente, la fenciclidina, o también conocida como polvo de ángel, se clasifica dentro de las drogas alucinógenas, ya que esta distorsiona la percepción de la realidad, genera alteraciones auditivas, táctiles y visuales. Esa es la razón por la cual tu hermano observaba cosas extrañas, desconocidas para el mundo real o para el mundo de las demás personas. Sí, entiendo. Y de igual manera, mi hermano empezó a presentar diferentes síntomas al transcurso del tiempo que consumía, como por ejemplo taquicardias, vómitos, ataque de pánico, entre otros. De hecho, estas son algunas de las afecciones físicas del polvo de ángel. Entre estas afecciones encontramos la alteración en la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal, náuseas, visión borrosa, mareo, disminución de la percepción de dolor y algunas contracciones musculares que entorpecen el movimiento o la coordinación en cuanto a las posturas y convulsiones. Cabe resaltar, perdona que te interrumpa, que de hecho mi hermano se fue deteriorando muy rápidamente, tanto física, mental y psicológicamente. En el tiempo dejó de ser esa persona que admirábamos para convertirse en un alto consumidor de esta droga que le dañó la vida por completo hasta el punto de conducirlo a acabar con ella. Bueno, Hasi, esos son algunos de los efectos psicológicos de la fenciclidina, y entre estos efectos también encontramos que no son predecibles y que aparecen automáticamente a los minutos de consumo y pueden durar varias horas. Los efectos más conocidos encontramos los sentimientos de disociación o distorsión de la realidad en cuanto a tiempo y espacio, distorsión de la imagen corporal, alucinaciones y pánico. Otros consumidores experimentan sensación de fuerza y el consumo de esa sustancia puede producir agresión, desorientación, conductas violentas y en otros casos presentar conductas suicidas, como le pasó a tu hermano. Bueno, esa información que nos da la estudiante Mayra, de acuerdo a lo comentado por Hasi, nos hace tener conciencia acerca de los graves efectos que causa esta droga. Y como podemos ver en el caso del hermano de Hasi, en esta droga encontró la muerte. Jóvenes, atención, estamos llenos de vida, no la desperdiciemos en esos malos pasatiempos. Bueno, para concluir, queremos darle principalmente las gracias a nuestras dos invitadas, a Jassy y a Mayra, por compartir su historia, tanto Jassy y Mayra, pues, como para darnos a conocer un poquito de esa droga que muchas de las personas que estamos escuchando eso no las conocemos bien. Queremos darle las gracias a ustedes también, queridos oyentes, por siempre preferirnos y escucharnos en ese momentico que es tan importante para todos. Les invitamos a crear más conciencia, muchachos, acerca de lo que se valora el cuerpo y la mente de cada persona y evaluar si verdaderamente vale la pena o no meternos en este mundo, ya que sabemos que trae muchas consecuencias debido a lo que hemos escuchado anteriormente. Vamos a dar paso ahora a una música, a una cancioncita que nos gusta mucho a todos y nos oímos mañana. Chao, chao. En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Pero mi nave se averió. Y ahora estoy perdido aquí en mañana con plan sol. Recuerdos de ti. Mañana nos compré el sol.